Bienvenidos a Arabismo. El día de hoy en nuestra audioteca virtual tenemos el gusto de tener como invitadas especiales a Daniela y Lorena Mendieta. Ellas son directoras de la Academia Mapanare Trupp en la ciudad de Manizales. Esta academia es una compañía de danza fundada el 5 de agosto del 2015, la cual tiene como uno de sus principales objetivos el fomento, el estudio y la puesta en escena de la danza tribal y la danza del vientre al estilo tribal. Bueno, chicas, bienvenidas a Arabismo. Hola, soy Daniela Mendieta, directora creativa de Mapanare. Desde mi carrera como diseñadora visual, incursionar en la danza como tal ha representado un complemento bastante importante, ya que mis conocimientos universitarios a nivel del diseño se fusionan bastante bien con nuestro proyecto como tal de academia, ayudando a fortalecer la imagen y la proyección del concepto. Desde los diferentes campos del diseño y de la imagen, móvil, fija, ambiental y digital, hemos podido desarrollar estrategias de mercadeo que fortalecen la propuesta del negocio, creando una identidad con la que realmente nos sentimos satisfechos y proyectadas, teniendo en cuenta el valor diferenciador que nosotras deseamos ofrecerle a nuestra ciudad. Hola, soy Lorena Mendieta, directora artística y administrativa de Mapanare. Mi carrera universitaria es administradora de sistemas informáticos y también soy especialista en gerencia estratégica de proyectos. Desde este concepto aporto a nuestro proyecto de academia todo el componente administrativo, estratégico y organizacional que se requiere para hacer empresa. Incursionar en la danza a partir no solo de una pasión, sino también de un concepto de organización cultural. Esto ha facilitado poner al servicio de la academia todos mis conocimientos universitarios como gerente de proyectos, los cuales hacen de este sueño una realidad estable y proyectada. Indiferente de nuestras carreras actuales, nosotras actualmente nos encontramos también incursionando en el estudio de la danza como tal, sobre todo a nivel de pedagogía, porque es el complemento indispensable para que, digamos que hagamos la trilogía perfecta entre el diseño visual, que es el que maneja mi hermana Daniela, la administración, que es la que manejo yo, y la pedagogía a nivel de la enseñanza de la danza. Bueno, es realmente interesante y nutritivo ver esta fusión de sus carreras con la danza. Y quiero destacar una frase que me llamó realmente la atención y es partir de una pasión y crear una organización cultural. Creo que realmente esta frase llamó mi atención. Y bueno, para continuar, tengo entendido que ustedes son expertas en todo esto del estilo tribal. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ir por la línea de la danza tribal? Bueno, la danza tribal proporciona un trabajo y sentimiento en equipo que es indiscutiblemente un factor diferenciador del belly, ante el belly. Hace que pienses en tu tribu como una unidad, en donde no existen protagonismos, en donde el éxito radica en la unión y la comunicación de todos los integrantes. Es por eso que al ser nosotras dos bailarinas hermanas y socias, la danza tribal, estilo americano, que es la que nosotras actualmente practicamos, se ajusta perfectamente para reflejar nuestros sentimientos y asimismo transmitirlos a nuestros seguidores y estudiantes. La danza estilo tribal americano proporciona retos importantes no solo para el instructor, sino también para el alumno, razón por la que elementos como la improvisación se vuelven primordiales y se ajustan al concepto de tribu, teniendo en cuenta pues que trabajamos a nivel de líder y seguidor, ¿cierto? Por otra parte, nos apasiona la diversidad que refleja la danza estilo tribal americano, por ejemplo, en donde se pueden fácilmente evidenciar diferentes movimientos, vestuarios y accesorios que caracterizan a lo que llamamos la ruta gitana. Ustedes anteriormente mencionaban el trabajo en equipo y que se sienten muy identificadas con todo esto de la unión y la comunicación que simboliza el estilo tribal. Y pues teniendo en cuenta que las dos son directoras de la Academia Mapanare, son hermanas, ¿por qué decidieron fundarla entre las dos y qué ha sido lo más difícil de esto? Bueno, Mapanare ha sido fundada por nosotras dos, ya que es un sueño y una pasión compartida desde temprana edad, desde que estábamos muy chiquititos, bajo la premisa más fuerte de todas, que es nuestra unión de sangre. Nosotras somos hermanas que desde muy pequeñas hemos llevado a cabo proyectos y actividades juntas, y Mapanare es la mejor representación de nuestra unión familiar y artística. Realmente todo ha sido mucho más fácil entre las dos, ya que nos complementamos tanto en pensamientos como en actividades. No hemos vivido dificultades que marquen nuestro camino, a excepción de aquellas externas que, como el dinero, frenan los proyectos artísticos y pues que también le pasan a muchas personas aquí en este país. Adicional a esto, hemos contado también con el apoyo de nuestros padres, quienes cada vez se emocionan más y más con la idea de hacer de Mapanare una academia representativa de nuestra ciudad y en el eje cafetero. Entonces ellos siempre están ahí acompañándonos en las presentaciones, en todas las actividades que nosotros realizamos durante todo el año. Bueno, también otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿cuál ha sido el momento más significativo que han tenido las dos dentro del mundo de la danza oriental? En los dos años que lleva formalizado Mapanare, indiscutiblemente uno de los momentos más significativos fue obtener el tercer lugar al nivel nacional como dúo profesional en la competencia All Dance Colombia 2017, que se llevó a cabo en Cali este año. Durante aproximadamente 9 años que llevamos danzando juntas, nunca nos habíamos arriesgado a competir, y menos en un evento en donde estaban inscritas compañías que practican otras disciplinas dancísticas totalmente diferentes a la oriental. A nosotras en nuestra categoría de dúo profesional no nos tocó competir contra ningún otro dúo que tuviera una secuencia relacionada con danza oriental. Entonces fue un reto bastante fuerte con nosotras mismas, pero a su vez también una motivación para seguir creciendo y nutrirnos, no solo de lo que la técnica oriental nos ofrece, sino también de lo que podemos complementar con otras disciplinas como lo es la danza contemporánea, el ballet y bueno, lo que hoy en día mueve mucho, que es por ejemplo los géneros urbanos, ¿no? También fue un orgullo para nuestras alumnas, porque pues ellas cada vez más desarrollan un sentido de pertenencia por Mapanare, y ver que nosotras incursionamos en este tipo de eventos las motivan a seguir, y nosotras también podemos tener eso como herramienta para motivarlas a ellas a que participen también de estos eventos con nosotras, que es como la meta, podamos no solo seguir yendo nosotras dos, sino también poder llevar una buena representación de nuestras alumnas a este tipo de celebraciones. Fuera de la competencia, hemos vivido también momentos bastante importantes para Mapanare, como lo han sido los eventos de clausura de cada año que hemos llamado Alma Egipcia Piel Latina. Desde este evento hemos tenido la oportunidad de vincular artistas muy importantes para nosotras, como lo han sido el maestro Luciano Drube de Argentina, que nos acompañó en el año 2016, y la hermosa maestra Jenny Cano de Medellín, que nos acompañó en el año 2015. Este año nuestro invitado especial lo tuvimos no en Alma Egipcia, sino en nuestro evento de aniversario, que llamamos Raqueza, y que fue también nuestra hermosa compañera Hanan Almutawa, a quien le agradecemos mucho la presencia y todas las enseñanzas que nos dejó en nuestra ciudad. Y bueno, fue de verdad un orgullo contar con estos tres personajes en el recorrido que lleva Mapanare haciendo eventos en Manizales. Es también importante tener en cuenta que Manizales no contaba con una, digamos así, una programación anual fija, en donde ya por lo menos hoy en día se sabe que Alma Egipcia va a ser un evento que se realice todos los años en diciembre y en donde no solo bailen las instructoras, sino también las alumnas, ¿cierto? Este año celebramos nuestro tercer evento, nuestra tercer clausura, y es un orgullo ver la evolución de las niñas, adultas y jóvenes que hacen parte de esta familia Mapanare, y poder compartir con las familias y los amigos el crecimiento de nuestra academia, no solo como lugar de aprendizaje, sino también como lugar de unión y pasión por la danza oriental. Bueno, he notado a través de todas sus respuestas que las dos son muy unidas, son unas hermanas muy unidas, y por tal razón quisiera preguntarles para ustedes por qué es tan importante el trabajo en equipo. Bueno, el trabajo en equipo es muy importante porque de esta manera generamos más ideas, repartimos nuestras responsabilidades, haciendo de nuestra rutina algo mucho más agradable y también flexible. Somos más creativas si estamos juntas y nos divertimos muchísimo más que cuando estamos solas. No se puede negar que hay momentos en los que se cruzan diversidad de pensamientos y es difícil encaminarlos en una misma idea, ya que las dos somos muy diferentes. Más ahí es donde está el reto de la unión, de la comprensión y de complementarnos con la experiencia y conocimiento propio de cada una. Entonces somos mejor las dos juntitas que separadas. Sí, creo que esto que acabas de decir es muy importante, y es la comprensión, la creatividad, la responsabilidad y la diversión que es trabajar en equipo. Y pues finalmente quisiera, a través de su experiencia en el mundo del arte y de la importancia del trabajo en equipo, que le den un consejo a todas las personas que las están escuchando en este momento. Ok, nuestro consejo para todos quienes nos escuchan es que nunca se rindan, que compartan siempre sus conocimientos con amor, con pasión, con respeto, que nunca se sientan frustrados por las dificultades económicas, porque pues siempre ha de existir un camino para realizar los sueños y vivir haciendo lo que realmente se desea con el corazón. Que no estemos obligados a trabajar en lo que no nos gusta, que no estemos obligados a levantarnos a hacer lo que no nos gusta, sino que por el contrario cada día sea un día de oportunidades para disfrutar lo que amamos. La danza es un camino de disciplina, de perseverancia y de paciencia, y se hace necesario en este camino valorar a nuestros maestros, entender todo lo que han tenido que pasar, todo lo que han tenido que caminar para llegar a ser instructores, directores, coreógrafos, porque esto enriquece el proceso y le da peso a la formación que reciben, no solo a nivel de escuela, sino también a nivel personal. Quizás ser bailarín pueda ser muy fácil para muchos, o se facilite para muchos, mas ser instructor requiere mucho más que movimientos acertados. Se necesita pasión, estudio, dedicación y un don de pedagogía para lograrlo, que no es fácil simplemente darse cuenta de eso porque te vaya bien en una coreografía o porque digamos que seas la mejor en el grupo que estás bailando. Es un tema de estudio y de dedicación, es un tema de fallar y volverse a levantar, de caer y volverse a levantar, y sobre todo es un estilo de vida. Me gusta mucho ese consejo. Nunca se rindan, realicen las cosas con el corazón y amen y apoyen a sus maestros e instructores. Bueno, Daniela y Lorena, muchísimas gracias por hacer parte de Arabismo. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Finalmente, queremos dar un agradecimiento muy especial al Centro Cultural Árabe Hanan al-Mutawa y a todas las personas que hacen posible las actividades que desde allí se desarrollan y que vinculan personal muy joven, conocimiento para niños, jóvenes y adultos de alta calidad, y es una tarea magnífica para nuestro gremio y para nuestro país. invitarlos a que sigan todas las actividades del Proyecto Cultural Arabismo, que sigan escuchando todos estos aportes que tienen las personas que como nosotras experimentamos esta vida dancística. Y también pues invitarlos a Manizales a que conozcan nuestra ciudad, que disfruten de todo lo que tenemos, no solo a nivel de biodiversidad, de ciudad, ¿cierto?, sino también a nivel de danza, porque somos orgullosas de lo que tenemos y nos alegra decir que en estos momentos Mapanare es Danza Oriental para Manizales.